Es jueves 26 de mayo y volveremos a disfrutar de una jornada primaveral. Alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados con predominio de cielos despejados. Hace tres años que un 26 de mayo votamos en las elecciones municipales. De los más de 100.000 votos depositados en las urnas, el 36% fue para el PSOE. El gran triunfador de aquella noche electoral, Carlos González, se presentaba por segunda vez y consiguió más apoyos, los suficientes 12 concejales para formar gobierno. Eso sí, en coalición con los dos concejales de Compromís, que perdió la mitad de sus votos. El Partido Popular mantuvo el tipo y Pablo Ruz consiguió no descender, como le ocurrió a los populares golpeados por la corrupción y la irrupción de Vox en el panorama nacional. Ciudadanos también descendió en número de votos. De tres concejales se quedó con dos, pero su cabeza de cartel duró poco. Fue expulsado por nombrar a un cargo de confianza sin la aprobación de su partido. Mientras que Vox entró por primera vez en el ayuntamiento y los partidos locales desaparecieron. Otro de los perdedores fue Podemos, cuyo dirigente dimitió por el fracaso electoral a no obtener ningún concejal. Las dimisiones, renuncias y expulsiones de la mayoría de los candidatos electorales, esos los cabezas de cartel, una vez formado la actual corporación municipal, se sucedieron durante el primer año y en el segundo, pues vino la pandemia, y en el tercero vino la vacuna para poder recuperar la normalidad, aunque estamos yendo de ola en ola, y estalló la guerra en Ucrania, agravando la crisis económica. Los fondos europeos suponen un balón de oxígeno para las inversiones públicas y ayudas a empresas, pymes y familias. Veremos qué ocurre en este tramo final de cara a las próximas elecciones municipales. Algunos partidos andan buscando a sus alcaldables. Los regantes defienden un trasvase Tajo Segura que tiene sus días contados y la inestabilidad de la ladera del río sigue provocando socavones. Así que, Antonio Bazán, seguimos a la espera de que se ponga fin a tantos agujeros. En todas partes, por lo que estás contando, desde luego. Pero, sin duda, ¿por qué no pensar que hoy puede ser un gran día? Llevamos tres años. ¿Por qué no va a ser hoy el que sea ese gran día? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Pues sí, tiene que ser un buen día, así que las noticias no son tan malas. Tenemos, por ejemplo, en titulares vamos a destacar lo que les vamos a ir contando a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana. Un millar de firmas se han presentado ya, padres y madres del colegio Ausias Marc lo hicieron en el propio, en la oficina de la Generalitat Valenciana, para pedir a la educación soluciones al cierre del colegio desde el pasado mes de septiembre. Piden información y la edil de educación ha confirmado que la próxima semana se reunirán con la dirección territorial para decidir el futuro de este colegio. También le vamos a contar que el Ayuntamiento de Elche va a pedir una subvención de 3 millones de euros de los fondos europeos para desarrollar el Plan Estratégico de Turismo, que tiene como objetivo trabajar por el regreso de la Dama de Elche, construir el Palacio de Congresos y lograr la Capitalidad Verde Europea. Y la nueva consellera de Educación anunció ayer mismo que van a destinar psicólogos en los institutos para reducir las autolesiones de adolescentes, y la Fundación ANAR, encargada de impartir talleres contra el acoso escolar en los colegios de Elche, ha advertido de un aumento de las llamadas que recibe de toda la provincia por intentos de suicidios. Consideran que la pandemia ha empeorado la salud mental de muchos jóvenes. Y a nivel deportivo le contaremos que el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, el entrenador Francisco y el secretario técnico Sergio Mantecón planificarán a distancia el equipo que jugará en la próxima temporada. Para Bragarnik no hay ningún problema sobre la continuidad de Peremilla. Su contrato está renovado de forma automática por un año más debido a sus logros y a su entrega, y además porque se ha convertido en emblema del equipo. en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, seis minutos, comenzamos el relato informativo con Rosmaría Alonso. Pues hoy podemos comenzar con buenas noticias para los regantes y agricultores. La primera, que la Comisión de Explotación del Tajo Segura ha vuelto a autorizar un envío de agua de 20 hectómetros cúbicos para este mes. Eso sí, tiene un pero. Hay que esperar a ver qué decide la ministra, si hacer caso a los técnicos y autorizar esta cantidad o recortarla. Y otra noticia positiva es que el Consejo ha logrado frenar la decisión del Ministerio de prohibir la extracción de agua de los acuíferos de la provincia. La consellera Mireia Moyá ha logrado que se aplace esa decisión polémica en el seno de la Confederación del Júcar durante al menos tres semanas para poder llegar a un acuerdo con los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó. Y hay una tercera noticia destacada. La Unión de Llauradors ayer mostró su satisfacción al haberse logrado que la Unión Europea apruebe aplicar el tratamiento de frío para las naranjas importadas de terceros países con el fin de frenar la introducción de plagas como la de la falsa polilla. Y en educación hay un asunto que preocupa, tanto que la nueva consellera anunció ayer que se van a destinar psicólogos en los institutos para reducir las autolesiones de adolescentes. En Elche, ayer, durante la presentación de los resultados del programa de prevención contra el acoso escolar en los centros educativos, la Fundación ANAR, que ha impartido los talleres de prevención, ha señalado que más de la mitad de las llamadas que recibe de toda la provincia están relacionadas con casos de violencia y advirtió de un aumento de esas llamadas por intentos de suicidio. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La asociación ANAR tiene como objetivo proteger los derechos de los niños en España y Latinoamérica. Los datos recogidos en el último año apuntan que más del 50% de las peticiones de ayuda son por acoso escolar y ciberbullying. Por esta razón, la asociación lleva cuatro años consecutivos impartiendo en los colegios de Elche su programa de prevención del acoso escolar. Este año, alrededor de 1.000 alumnos de quinto de primaria han recibido tres sesiones educativas por psicólogos profesionales en las que se han tratado temas como la importancia de pedir ayuda, la de no ser un espectador ante la violencia entre compañeros o el tratamiento responsable en redes sociales. Docentes del Colegio de la Asunción, uno de los centros participantes, aseguran que los talleres poco a poco dan sus frutos entre el alumnado. Muchas veces las niñas y los niños tienen todavía menos conciencia de que eso es una forma de ejercer la violencia. Entonces les explicamos que dejar a alguien, a un niño o una niña, fuera de un grupo de WhatsApp en el que se invita a todo el mundo a un cumpleaños, pues es muy doloroso para el niño o la niña que se queda fuera. Les explicamos también que la pantalla no es una excusa para ejercer comportamientos que cara a cara no ejercerían. El profesor Joaquín Peñalver, del Colegio Virgen de la Asunción, uno de los centros participantes, asegura que los talleres poco a poco están dando sus frutos entre el alumnado. Lo escuchamos. Que los niños vienen, profe, esto que nos ha comentado el chico de la Fundación ANAR, ¿puede ser que esté ocurriendo con este compañero y esta compañera? A ver, cuéntame. Pues sí, pues es que resulta que el otro día vimos esto y ellos son los que denuncian. Ya la voz se eleva y no se quedan callados y lo peor de todo que miren para otro lado, sino que lo dicen. Y vamos con los problemas que se están produciendo en la parte norte de la ladera del río debido a los socavones que siguen apareciendo. Los vecinos del barrio Porfirio Pascual piden celeridad al equipo de gobierno para acometer la rehabilitación de sus viviendas debido al estado de degradación en las que se encuentran. El presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Antonio Curiel, ha valorado de forma muy positiva el proyecto presentado por Pimesa para remodelar las 300 viviendas que hay en el barrio y que sufren problemas estructurales. Según Curiel, la mayoría de propietarios ven con buenos ojos el proyecto presentado y ahora esperan que el ayuntamiento consiga el dinero de otras administraciones públicas para iniciar cuanto antes las obras. El representante vecinal ha recordado que llevan cuatro años denunciando el deterioro del barrio y ven con preocupación la aparición de nuevos agujeros. Y hicimos fotos, ya llevamos unos cuatro años mandando fotos, aceras hundidas, lo que es en los descorches, humedades, tejados, grietas en los techos. Es que están generadas en todo. El barrio está muy deteriorado, pero bastante. Y hemos estado 4 años mandando informes, fotos y de todo, porque es que ahora los socavones, y esto ya se va sumando cada vez más. Ahora hay otro socavón que se está haciendo en la carretera. Y estamos con ese peligro y ese miedo de que en cualquier momento te puede caer, yo qué sé, cualquier cosa. Pues por ello, por los socavones que han provocado además el cierre del colegio Ausias Marc desde el pasado mes de septiembre y el enfado de padres y madres ante la pasividad de Educación por solucionar este problema. Ayer, como ya anunciamos, entregaron las firmas recogidas 1 millar a la Generalitat para pedir a la Consellería recuperar el centro en caso de que se arregle o disponer de otro. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Pues el Colegio Ausias Marc fue construido en el año 1985 en el municipio, pero sobre la ladera del río Vinalopó. Y ese detalle llevó a que 36 años después los problemas de cimentación provocaran que el ayuntamiento decidiera con urgencia, un día antes del comienzo del presente curso, el cierre temporal del centro educativo. Y tuvieron que trasladar así a más de 260 alumnos al Colegio Público Casablanca, el más cercano. La cuestión que preocupa ahora es que el presente curso ya está finalizando y todavía no se ha puesto una solución a esta problemática. Y es por eso que las madres de LAMPA acudieron ayer a presentar un escrito a la Consellería de Educación solicitando información, y también han recogido y presentado hasta 1000 firmas de todo el municipio para, sobre todo, pedir que en septiembre los niños vuelvan a su antiguo colegio. Afirman que las condiciones de sus hijos en el Colegio Casablanca no son las idóneas y aseguran además que están dispuestas a iniciar una huelga si no se pone una solución inmediata de cara al próximo curso. Y escuchamos ahora, Ros, a María Isabel Grande y a Isabel del Carmen Martínez como representantes de LAMPA. Nosotros tenemos la esperanza que con esto sí que estemos en septiembre, y esperemos que sí, si no tenemos otros pasos, que seguiremos haciendo todo lo que sea, hasta incluso de sentarnos en la puerta y no levantarnos hasta que haga falta. Pero el colegio lo queremos arreglado, abierto o hecho otro colegio nuevo, pero no queremos perder ese colegio. La Concejalía de Educación y el Ayuntamiento tiene abiertas las puertas para el AMPA, para escucharlas y para explicarles todo aquello que consideren necesario, y los primeros días de junio se celebrará esta reunión con los técnicos de la Dirección Territorial y del Ayuntamiento para poner sobre la mesa datos concretos a nivel de escolarización. Sabéis que estamos acabando el proceso de escolarización del alumnado, con datos reales de ambos colegios, tomar decisiones en lo educativo y también en lo relacionado con la infraestructura del edificio. Pues hemos escuchado primero a María Isabel Grande, representante de LAMPA, y después a la concejal de Educación, María José Martínez, que ha confirmado lo que denuncian los padres y madres, que nada se ha hecho por arreglar el colegio desde que en septiembre se cerró por problemas estructurales. Acabamos de escucharla, que ha señalado que la próxima semana mantendrá una reunión con la Dirección Territorial para abordar esta cuestión y tomar decisiones en base a lo que los técnicos consideren más viable sobre la infraestructura, y para ello pues van a tener sobre la mesa el número de alumnos en la próxima matriculación. Y más asuntos. Las empresas del polígono de Carrús han pedido que se invierta y se modernice el área industrial para mejorar los servicios esenciales y para captar inversiones que le den un giro a este enclave. La comunidad de propietarios se ha reunido con el equipo de gobierno para tratar este asunto. Así que Iciar Martínez nos cuenta los resultados de esa reunión con el equipo de gobierno. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. La comunidad de propietarios del polígono de Carrús quiere darle un lavado de cara a esta área industrial donde están instaladas más de 600 empresas, y de hecho han hablado incluso de transformar la fisonomía del enclave. Se han reunido con miembros del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde, para fijar objetivos a corto y a medio plazo. A corto plazo, el ayuntamiento se ha comprometido a mejorar los servicios esenciales como la limpieza, la seguridad o el estacionamiento en las calles del polígono, y a medio plazo crear una entidad de gestión ampliación y modernización, para dotar a la zona de más visibilidad, captar inversiones y fondos directos para su mantenimiento y otras cosas. De hecho, Elche ha recibido una subvención de más de 500.000 euros del IBACE para sufragar iniciativas referentes a la movilidad sostenible, tanto en Elche Parque Empresarial como en los polígonos de Altavix y de Carrús. Y en este último se recibirá una inyección de cerca de 200.000 euros para mejorar la accesibilidad e instalar marquesinas en las paradas de autobús urbano. Pues tras la reunión, el alcalde resaltó la necesidad de esta comunidad de propietarios para mejorar los servicios y espacios de este polígono industrial de Carrús con más de 600 empresas. Que los propietarios se organicen y pongan en marcha la comunidad de propietarios y que a partir de ahí podamos establecer una colaboración que sirva, por una parte, para mejorar el espacio, pero también para la mejor prestación de servicios públicos como la limpieza y la seguridad, que son esenciales. Y desde luego que todo ello contribuya a mejorar la imagen de un polígono en el que operan más de 600 empresas, que tiene un alto grado de diversificación económica y que, en definitiva, es un motor básico para la economía de nuestra ciudad. Hablamos de otra reunión importante, la que mantuvo ayer el alcalde y el concejal de turismo con el presidente de AETE, la Asociación de Empresas Turísticas, y su junta directiva, para desarrollar los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Elche, para el cual el Gobierno local ha pedido una subvención de 3 millones de euros de fondos europeos. Carlos González ha resaltado que es clave la construcción del Palacio de Congresos, continuar trabajando para lograr el regreso de la Dama de Elche como gran atractivo turístico y lograr además la capitalidad verde europea. Además, volvió a comprometerse en no aplicar la tasa turística en Elche. Hemos hablado en concreto de los avances que ya se han producido en relación con el Palacio de Congresos de nuestra ciudad para potenciar el turismo congresual, y también hemos hablado sobre la necesidad de seguir trabajando para que la Dama de Elche pueda venir cedida a nuestra ciudad como gran atractivo turístico. Y hemos reafirmado nuestro compromiso inequívoco de no aplicación de la tasa turística para favorecer la recuperación y la consolidación del sector. Y mientras se pide esta subvención, hay otras que ya están aprobadas. Ayer el Gobierno local anunció que va a recibir más de 800.000 euros para modernizar la administración local y mejorar la ciberseguridad. Los fondos europeos Next Generation se van a destinar en su mayoría a la innovación de la gestión en el área económica para agilizar temas derivados de Hacienda. Este área recibirá cerca de 700.000 euros. En el ámbito de ciberseguridad, por un montante de 180.000 euros, se van a mejorar los servicios digitales y la prevención, detección y respuesta de ciberataques. Y otro sector clave de la ciudad es el calzado. Para ayudar a la visibilización, promoción y reconocimiento de esta industria, la Cátedra del Calzado de la Universidad Miguel Hernández ha convocado una ayuda a las investigaciones sobre innovación, tecnología del calzado. El objetivo es impulsar la investigación en torno a este sector desde cualquier área de conocimiento. Y abrimos un bloque dedicado a las propuestas y mociones de los grupos municipales. El próximo lunes se celebra el Pleno de Mayo y el PSOE llevará una moción para pedir al Gobierno de Sánchez que atienda las reivindicaciones del sector agrícola en la gestión de los restos de poda de la agricultura y la limitación de la quema. Según el portavoz Héctor Díez, la nueva ley del Ministerio de Transición Ecológica está generando controversia en el sector y dificultando el día a día de su actividad. Vamos a presentar una moción para el próximo pleno pidiendo al Gobierno de España que se coordine con el sector agrícola para aprobar esta ley, que tenga en cuenta sus reivindicaciones, que establezca alternativas en el tratamiento de los restos agrícolas y que desde luego establezca una moratoria para poder adaptarse a este nuevo marco legal a la hora de la gestión de los restos agrícolas. Otro tema que se verá en el pleno del lunes será el nuevo Plan de Movilidad Sostenible, un documento que según el Partido Popular ya se está ejecutando sin un debate previo de los grupos políticos para aportar propuestas ni que se haya aprobado antes en sesión plenaria. Además, los populares advierten que las consecuencias que el nuevo carril bici de Pedro Juan Perpiñán tendrá en el tráfico de la zona al reducirse un carril del puente de la Generalitat son graves. Escuchamos al portavoz del partido, Claudio Guilader. Nosotros apoyamos que se potencialice la bicicleta como un medio de movilidad sostenible dentro de la diversidad de medios que tiene que existir. Ahora bien, lo que no se puede hacer es enfrentar a los medios de circulación, porque en Elche la generación de los carriles bici se está haciendo con la intención, con la vocación de no generar mayor movilidad ciclista, sino lo que pretenden es generar mayor inmovilidad al conductor del vehículo privado. Por eso, desde el Partido Popular exigimos y pedimos a Partido Socialista y Compromís sensatez, que recapaciten, que antes de ejecutar las medidas del plan de movilidad, esperen a que sea aprobado de manera definitiva en el Pleno. Y Compromís ha presentado una campaña en contra de la exclusión financiera ante el desinterés que muestran las entidades bancarias por los ciudadanos y los numerosos recortes en servicios. La formación pide una ley estatal para que los servicios bancarios se conviertan en un derecho universal, la ampliación de horarios de atención presencial y la creación de una banca pública valenciana. Escuchamos a la diputada autonómica de Compromís, Aitana Mas. Que entenem que, al igual que l'IVF, l'Institut Valencià de Finances, ha sigut un element clau dins d'aquesta crisi postpandèmia per a poder garantir que les entitats o que les empreses o els autònoms tinguin una manera d'obtenir recursos que probablement en una entitat bancària privada no els podrien obtindre, i molt menys, això sí, a uns interessos com els que està donant l'IVF, doncs entenem que una banca pública valenciana que se trasllada no només a empreses sinó també a la ciutadania, pues, suposaria un revulsiu també per a garantir drets als valencians i a les valencianes. Y aquí en Elche preocupa el cierre de sucursales en barrios y el aumento de los gastos por tener cuentas bancarias y piden que se garantice la tramitación de gestiones. Escuchamos al portavoz adjunto de Compromís, Felip Sánchez. Necessitem que hi hagi una obligatorietat de l'atenció presencial a totes les persones, per els motius que siguin, per tots els motius que cada persona pugui tindre, de tindre aquesta necessitat, de tindre aquesta intervenció humana que ara, a dia d'avui, els bancs estan cada vegada expulsant a les persones de les entitats bancàries, es veuen com una mercaderia a la que oferir-nos una sèrie de productes que hem de comprar, i no se tracta d'això. Els bancs també tenen que donar un servei a la ciutadania perquè hem de realitzar les nostres vides acorde a les necessitats que tenen. Y este martes Teleelche emitió un nuevo programa de Telenit Entrevista, donde la portavoz de Vox, Aurora Rodil, habló de diferentes temas de actualidad local, uno de ellos la Cruz del Paseo de Germanías, de la que dejó claro que harán todo lo posible por mantenerla. Exigió al alcalde que pida perdón por comparar la cruz con la esvástica nazi y dejó claro que hay otras necesidades antes que gastarse 1 millón de euros en la modernización de este espacio. También habló de la situación actual de la pandemia en Elche, en la que han vuelto a subir los casos en esta séptima ola, aunque no de forma grave, y espera que la llegada del nuevo conseller de Sanidad mejore la gestión de su antecesora, Ana Barceló, que dice no será difícil. Además, criticó la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante y sobre su continuidad en política como posible alcaldable, dijo que será el partido quien lo decida. La cuestión es que en mi partido, justamente, la orden que tenemos, que es una orden que me parece que es muy sana, trabajar, trabajar y trabajar. Y no especular con qué va a ser de nuestro futuro. Nosotros vinimos a servir. Estamos sirviendo dentro de nuestros principios y dentro de nuestros conocimientos en el lugar del combate que nos toca. A mí La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Y hoy en deportes, nuestro compañero José Antonio González nos contará cómo el equipo de Salesianos Elche se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de España de voleibol infantil. Hola, buenos días. El Club Deportivo Salesianos Elche revalidó el pasado fin de semana en Soria su título en el Campeonato de España de Voleibol Infantil Masculino, tras derrotar en la final al Club Voleibol Leganés 0-3. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con los entrenadores del equipo, Vicente Fernández y Rubén Fernández. Yo me quedo con que el trabajo que hemos llevado haciendo durante estos últimos meses, incluso años, pues al final da su fruto en un torneo de estos de esta envergadura y sobre todo de ver un grupo humano de jugadores y de familiares que estuvieron acompañando unidos. La verdad es que es una pasada, porque si ya es emocionante ganar un campeonato, ganar dos consecutivos, vamos, esto ni en el mejor de nuestros sueños. Por último, destacar que el colocador ilicitano Carlos Sánchez Fernández fue galardonado con el premio al jugador más valioso del torneo. Hasta luego. Y ahora es el momento de que Paco Gómez nos cuente la actualidad del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. A distancia planificarán la temporada, al menos en estas primeras semanas, el propietario Cristian Bragarni, que se encuentra en Argentina junto a su familia disfrutando de unos días de descanso, el técnico Francisco, que también está ya de vacaciones, y el secretario técnico Sergio Mantecón, que es el que se mantiene en las oficinas del Estadio Martínez Valero, un triángulo en el que a través de videoconferencias y teléfono hablarán de casos puntuales. El primer objetivo es tener claro con los futbolistas con los que se cuenta. Finalmente, el Elche tiene a 16 jugadores con contrato en vigor, si unimos al canterano John Chetaulla y al serbio Branislav Cenevic, que ha jugado en la última parte del campeonato en el filial por unos problemas de visado, pero que ambos ya son considerados jugadores del primer equipo y realizarán la pretemporada. De los que finalizan contrato, 10, Mascarell y Diego González, son los que tienen opciones de quedarse, y la duda de Pastore, pero hay asteriscos en algunos de los futbolistas que tienen contrato en vigor, como es el caso de Pere Milla. El club lo da por renovado, aunque el futbolista y su representante hablan de una cláusula en la que no es exactamente así. De todas formas, hay buenas intenciones por parte del propietario, que le ha ofrecido una renovación para las próximas 3 temporadas. La pelota ahora está en el tejado del delantero catalán y máximo goleador esta campaña, Cristian Bragarnik. El caso de Pere, a ver, con Pere no hay ningún problema. Yo creo que no sé de qué lado, de qué lugar ha salido esta versión de que hay tiros y afloje. No, la realidad es que por lo menos esta propiedad y creo que toda la afición, todos estamos más que felices con Pere en el club. Pere ha mostrado un gran compromiso. Yo quito esos logros porque la verdad que ha estado en los momentos claves y ha sido más que importante. Pero más allá de los goles importantes, en los momentos, estamos ante un chico con un gran sentido de pertenencia, con mucha entrega, que creo que es un poquito un emblema del equipo y sinceramente, a partir de eso, entiendo y es claro que su agente y que Pere quiera defender lo mejor para sus intereses. Él tiene un año más de una prórroga que automáticamente con la permanencia se daba. Es real, he visto que ha salido público de que podría haber un error o no. Para mí es muy claro el contrato y el jugador tiene un año más. Pero independientemente de eso, ni el club especuló con estirar ese año más. No, le hemos hecho una oferta por 3 años

mandas besos para todos los que volverás a ver, tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una este viernes 27 de mayo, Teleelch en Radio Marca y Teleelch Televisión vuelven a la calle. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo el programa Entre Amigos se realizará desde el Centro de Congresos con motivo del primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas. Colaboran Binance, Cultura del Videojuego, CryptoBirds, CryptoPlaza, Compliancen, Block Impulse, DeviLab, CryptoServicios, AESEC, Natio 21, Minerset, Pantatronic, Servinformática y Massini Cars. Cerquita de Teleelch, en Icoedro House, aquí en el Carrer La Fira, en pleno centro de la ciudad, se llevó a cabo el pasado viernes la representación de una pieza de microteatro escrita por Teresa Sepulcre e interpretada por Joan Fabreyes y Begoña Vicente. Hablamos con uno de esos actores, Joan Fabreyes, conocido sobre el escenario del teatro, y Juan León, conocido como gestor cultural, porque en varias ocasiones ha estado trabajando como asesor para el gobierno socialista en el Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal, Rosmari? Encantado de saludarte. Bueno, se terminó tu etapa como asesor en este mandato municipal de gobierno de coalición, pero lo has aprovechado bien, ya has pisado el escenario. Esta pieza de Teresa Sepulcre, ¿qué es? A lo que soy al fin y al cabo soy actor, ¿no? Termino un poco de forma intempestiva la relación con el gobierno municipal, corramos un tupido velo, pero yo vuelvo evidentemente por mis fueros, que es el ser actor. Entonces este pasado mes de marzo se volvió a repetir en El Escorchador la experiencia del microteatro, que es un formato que gusta mucho en esta ciudad, y volvió a llenar totalmente todas las sesiones el microteatro en marzo. Y la gente de Icoedro House, que son vuestros vecinos ahí de Teleelch, pues imagino que también por el tipo de edificio histórico en el que están y por el tipo de cosas de calidad a la que se dedican. Y porque son arquitectos, son artistas, ¿no, Juan? Son artistas, son arquitectos, y estamos hablando de la Casa de los Leones. Estábamos hablando de la Casa de los Leones, y entonces Rubén, su director, tiene la intención de hacer programación cultural ahí. Y ya ha hecho varias cosas, performance artísticas, presentación de libros, y el pasado viernes pues también ha introducido la posibilidad del teatro. Y la verdad es que el microteatro, el hacer una pieza breve, pues se adapta perfectamente al espacio y a las circunstancias. Y Luz de Gas, esa pieza está inspirada, es que me recuerda mucho a esa película en blanco y negro que no recuerdo. Película con Ingrid Bergman. Sí, esa, está inspirada ahí. Francés, no recuerdo ahora cómo se llamaba, donde es un marido que le... Sí, digamos que vagamente el título se inspira porque esta pieza de Teresa Sepúlcre también trata de una relación tóxica, es decir, es una pareja de alta sociedad que está discutiendo y entonces sacan todos esos trapos sucios, pero especialmente la actitud del amante, de él, es un hombre y una mujer, pues la actitud de él es de una toxicidad muy, muy evidente. Pero Juan, es que ya no sé, es que tú me has dicho, vamos a correr un tupido velo por tu salida intespestiva. Ya lo sé. Por eso insisto, porque precisamente tenías ganas de hacer algo tóxico, una relación tóxica después de salir. No, en realidad fui llamado casi a última hora al microteatro y la pieza la iba a hacer otro actor, pero que en el último momento no pudo, y Ramón Pereira, el director del microteatro, me dijo, esta pieza la puedes resolver muy bien. Bueno, encantado de volver a participar. Y si ha sido la escogida para hacer en Icoedro House, es porque, fíjate, nos llamó Rubén, el director de Icoedro, y nos dijo que quería hacer algo de teatro ahí. Y la verdad es que en cuanto entré en la tienda y vi en uno de los espacios una especie de comedor lujoso que tiene, digamos, expuesto como muestra del diseño de calidad que hace, ¿no? Dije, parece la casa de la pareja esta donde... Y es el sitio perfecto para hacer esa discusión de pareja de alta sociedad, ¿no? Que parece que se están vistiendo para ir a la ópera, ¿no? Entonces, la verdad es que el espacio era ideal para hacer esa pieza en concreto. De las cuatro que se hicieron en marzo en el Escorchador, era la que más se adaptaba al espacio que proponía Icoedro. Y has dicho que te llamaron a ti, pero ¿qué grupo? ¿Con qué grupo? Ya, el director, pero ¿qué grupo de teatro es con el que...? A ver, el microteatro surgió, digamos, al amparo del Festival Internacional de Teatro de Icoedro, que se hizo desde 2015 hasta el verano pasado. Bueno, luego con la llegada de la pandemia se interrumpió. Su directora, Eva Latorre, introdujo el microteatro como una experiencia que ya había visto en otros festivales y la trajo aquí. Al final el formato gustó tanto que incluso se ha repetido dos veces al año, una en agosto con Fitels y otra en marzo con el mes del teatro en el Escorchador. Y este pasado marzo lo que se hizo fue una especie de casting, es decir, la gente que quería participar pasó un casting y Ramón Pereira seleccionó a los actores para hacer las cuatro piezas que se representaron en marzo. Lo que ocurre es que en el último instante el actor que iba a hacer Luz de Gas, lo que sea, circunstancias personales, no pudo, y vamos, con dos días de margen me llamó Ramón y bueno, pues supongo que confía en mí y yo pues lo saqué adelante con Begoña Vicente, que es una actriz crevillentina, pero vamos, que está más integrada en Elche que muchos de Elche. Bueno, pues tienes una salida intempestiva en el ayuntamiento y una entrada intempestiva sí. En el teatro. Juan, pues precisamente por eso, por una persona que has estado trabajando en desde el ayuntamiento y en el escenario, ¿cómo ves la cultura en Elche? Bueno... Y no es una pregunta difícil, no te he preguntado cómo ves a la concejal de Cultura, sino cómo ves la cultura en Elche, ¿eh? La cultura en general sigue un cierto estancamiento, hay cosas que resultan difícil de entender, especialmente lo que ha pasado, no sé qué ocurrirá finalmente con las Clarisas, no se entiende que eso se vaya a dedicar a, o se vaya a privatizar y convertir en un hotel, en lugar de ser un... Podría ser un gran museo. Ya está aparcado, Juan, está aparcado. ¿Qué pasa, no? Está aparcado el proyecto. Ojalá quede fuera de las manos de esos especuladores, ¿no? Y luego hay otras cosas que siguen habiendo muchos problemas patrimoniales, o el problema del Museo de Arte Contemporáneo, que es incomprensible que lleve 3 años cerrado. En fin, hay muchas cosas todavía que mejorar, y mejorar muchos aspectos sería muy largo de hablar, francamente. Pues, pero hay mucho que mejorar todavía, hay mucho que trabajar.

lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas, a fuego lento revoltosas, caricias que parecen vuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento muy cortado. A fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas, caricias que parecen por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento. Amor forjado fuego, amor forjado fuego, amor forjado fuego lento. Es momento de hablar de deportes. Les contamos que ayer se presentó la constitución del nuevo Consejo Municipal de Deportes en Elche, en el que se va a hacer especial hincapié en el fútbol base, el deporte escolar y el deporte inclusivo. Y además hoy en esta sección nuestro compañero José Antonio González nos cuenta cómo el equipo de Salesianos Elche se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de España de voleibol infantil. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Club Deportivo Salesianos Elche revalidó el pasado fin de semana en Soria su título en el Campeonato de España de Voleibol Infantil Masculino, tras derrotar en la final al Club Voleibol Leganés 0-3. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con los entrenadores del equipo, Vicente Fernández y Rubén Fernández. Yo me quedo con que el trabajo que hemos llevado haciendo durante estos últimos meses, incluso años, pues al final da su fruto en un torneo de estos de esta envergadura y sobre todo de ver un grupo humano de jugadores y de familiares que estuvieron acompañando unidos. La verdad es que es una pasada, porque si ya es emocionante ganar un campeonato, ganar dos consecutivos, vamos, esto ni en el mejor de nuestros sueños. Por último, destacar que el colocador ilicitano Carlos Sánchez Fernández fue galardonado con el premio al jugador más valioso del torneo. Hasta luego. 8 de la mañana, 27 minutos y medio, la temperatura casi 18 grados en este jueves 26 de mayo de 2022. Momento en el que damos los buenos días a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. ¿Hay caso con Pere Milla? Sí, de momento sí, a pesar de que para el propietario no hay dudas de que está renovado automáticamente. Para ponernos en contexto, el contrato de Pere Milla, cuando llegó, tenía una cláusula en la que renovaba automáticamente si el Elche estaba en primera división la temporada 19-20, pero es que la 19-20 fue la que ascendió, y ahí es donde está ese matiz que para el futbolista y el representante no es exactamente permanencia automática y para el propietario taxativamente sí. Por tanto, bueno, pues las palabras del propietario han sido que lo da por renovado, pero eso no significa que no hayan hecho un acercamiento, porque consideran a Pere Milla un emblema de la entidad. Le han hecho una oferta de renovación de 3 temporadas. A Pere Milla le gusta el que le consideren un buen futbolista y le ofrezcan 3 años, pero las cantidades económicas no son las que él considera, porque él sabe que está en su momento. Primera división, máximo goleador del Elche, ha terminado muy bien y entonces se ha oído cantos de sirena de que si el Valencia y otros clubes le han tirado los tejos, y bueno, están en esa negociación. Yo creo que ahora va a haber, en estas vacaciones, y más conociendo a Bragarnic, la pelota está en el tejado de Pere Milla. Si Pere Milla es inteligente, yo creo que habrá un acercamiento y terminarán firmando, porque Pere Milla es un símbolo ya en el Elche, pero no otro equipo, aunque gane más, yo creo que va a ser uno más, por lo menos de salida. Y tiene que llevar cuidado con el propietario, porque el propietario no le gusta mucho. Las negociaciones sí, pero tensar la cuerda económicamente. Ese tire no. Afloja continuo, no le va. No, recordamos el caso Óscar Gil. Óscar Gil, internacional sub-21 ilicitano, que irrumpió cuando él vino, ya le habían ofrecido la antigua secretaria técnica una renovación. Estaba prácticamente solo a punto de firmar y cuando él llegó y lo vio, dijo, bien, el chico está bien, pero no para cobrar esto. Y rompió el acuerdo y Óscar Gil, ya sabemos todo lo que pasó, que ya no está en el Elche. Entonces, Bragarnik es paciente, es negociador, pero tiene un límite. Entonces yo creo que por el bien de los dos no deberían tensar las negociaciones, que el pulso no sea demasiado fuerte, porque yo creo que las dos partes salen ganando si Pere Milla renueva con Elche las próximas tres temporadas. Y ahora va a ser, teniendo en cuenta que el propietario está ya en Argentina, que el entrenador está de vacaciones y que el secretario técnico, Sergio Mantecón, es la pieza que los une y habrá videoconferencias y además telefónicas, va a ser un espacio de aquí al 4 de julio, hasta que lleguen los futbolistas, pues de negociaciones, pero con tranquilidad. No se van a dar mucha prisa porque saben que ahora el mercado está parado, ahora está verde, y cuando todo empieza a evolucionar es cuando ya vuelven a las pretemporadas. No es como antes. Antes querías tener en la pretemporada ya a todos los jugadores, a todos los fichajes. Ahora es al revés, y sobre todo desde la llegada de Bragarnik, cuando llegan de pretemporada se empieza a negociar y empiezan a caer las frutas mitad de agosto, final de agosto. Así que hay que tener más, tranquilidad. Tal vez también ahora, cuando parece que se va a contar con el grueso del equipo, casi con la base, que va a ser una continuación, con lo que busca pocas piezas, pero para mejorar de verdad. Sí, a ver, ahora mismo hay 16 jugadores con contrato. Es cierto que de esos 16 alguno puede salir. Marcone, pues porque se le interesa buscar un acomodo, porque pueda llegar una gran oferta por Boye o por Mojica o por cualquier otro. Pero hay 16 en contrato. Y con ese mensaje Bragarnik ya le está diciendo a los demás clubes, no tenemos prisa, no tenemos una gran necesidad. Pero también ha dicho el propietario que quieren firmar en torno a 7 u 8 futbolistas. En todas las líneas se quiere reforzar. Y reforzar es traer algo mejor de lo que hay. Entonces, bueno, yo creo que no hay prisa, que hay una base y que, teniendo en cuenta la idea que tiene Bragarnik, a mí me da la sensación de que se puede superar el listón de la pasada temporada, se puede hacer una plantilla más competitiva y bueno, pues yo creo que tiene más tiempo que nunca, es que tiene 3 meses largos para conformar una plantilla. Queda tiempo todavía por delante, acabamos de empezar. Tiene que decidir, yo creo que lo primero que se va a hacer es ordenar lo que hay en casa. Tiene que decidir el futuro de los 6 jugadores que han jugado cedidos, que tan solo 2, creo yo, José Salinas y Axel Werner, el portero, van a tener oportunidad de seguir. Y luego, ya te digo, de los que hay, ver los que de verdad se van a quedar, que de los 16 pues hay 2-3 casos, que ya te he dicho, la duda de Pere Milla, el tema de Marcones, si le pueden encontrar un acomodo, si llega alguna oferta por Boye o Mojica, el resto van a seguir. Y luego las dudas de los que acaban contrato, que son 10, Omar Mascarell interesa sí o sí, está el tema de Diego González, que parece que también va a seguir, y luego la duda de Pastore, el resto no tiene pinta de que vayan a continuar. Ros, ¿alguna cosa que te inquiete? No, estaba viendo que está bien ordenada las ideas, lo tiene bien ordenado el propietario, vosotros también lo tenéis muy claro, son 8 fichajes como mínimo, en torno a 7 u 8 fichajes, y el hecho de que los 16 jugadores que hay contratados solamente se tiene que trabajar porque no se vayan Lucas Boye, Mojica... Que Pere Milla, bueno, pues... Continúe. Aunque sin, para el propietario. Sin matices. Exacto. Porque, o sea, que es un resumen bien hecho. Sí, ten en cuenta que las plantillas son de 25, que normalmente siempre se quiere... Si se deja una ficha libre para el mercado invernal, van a ser 24. Pero los fichajes, ¿están sonando ya nombres? Porque bueno, se publican... Hay algunos nombres que ya... Pero tú no los das. Ayer ya los dimos. Ah, sí, ¿cuáles son? Sí, Seoane, del Huesca. Pero ya dijiste ayer que es inviable, bueno, por su No precio. Dije que sea inviable, dije que está muy difícil. Ya. Pero es un jugador que de segunda, que tampoco en primera le ha ganado a nadie. No va a cambiar nada especial en el equipo. ¿Eh? Por eso, sí, es un buen centrocampista. Viene del Huesca, ¿no? Termina contrato con en el Huesca. No, Pacheta. Pacheta está en el Valladolid. Ah, vale. Es el otro. El Huesca descendió con Pacheta el año pasado, Pacheta cambió al Valladolid, que por cierto, le deseamos toda la suerte, porque este próximo fin de semana podría conseguir el ascenso directo o quedarse tercero como está ahora y jugar playoff. Pero bueno, hay nombres que iremos comentando a lo largo de los próximos días. Vale, bueno. Gracias, chicos. Tenemos que esperarla. Hay que esperar. Bueno, pues va a tener que esperar mucho. Hay mucho verano. Ni te imaginas. Hasta luego. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca.

y debido a una avería en el fluido eléctrico en la avenida de Alicante y alrededores, están apagados algunos cruces semafóricos. Circule con precaución y respete el resto de señalización. Y por último, recordar respetar los límites de velocidad, los pasos de peatones y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que crea distracciones muy graves. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Autobuses urbanos de Elche. A estas horas, para ir al cole y para ir a trabajar, de compras, a la cita del médico o a cualquier otra cita. Autobuses urbanos de Elche. Estamos para ayudarte. Grupo Avanza. Pues esta sintonía nos trae ese momento en el que Antonio Bazán, que ya está preparado, pues abre la ventana de los principales diarios nacionales para leernos los titulares que traen en portada las fotografías, Antonio. No me apetece nada. Efectivamente. Absolutamente nada. Es terrible lo ocurrido, volvemos a decirlo, en Estados Unidos. Yo creo que también a nivel de prensa, yo no lo entiendo, no creo que no es necesario poner la fotografía de todos los niños en portada. No sé el sentido de esto. Creo que no hace falta conocer a los niños, sabemos ya lo que ha pasado. El sentido es que las armas no. Ya, eso es otra cosa. Ya, lo que habrá que hacer es luchar contra eso, no revolvernos las tripas con la fotografía de los niños. Bueno, vamos con El País. Como digo, fotografía de todos los niños masacrados. Recordemos que no han sido asesinados, han sido masacrados en ese aula en Texas. Bueno, pues con esa fotografía. La matanza de escolares en Texas evidencia la impotencia política ante el lobby de las armas. Y también, otro de los titulares. Sánchez cambiará la ley del CNI para reforzar los controles. Si el CNI es espionaje, ¿cómo vamos a reforzar los controles? Eso es cosa mía. El presidente anunciará hoy una reforma en respuesta al caso Pegasus. Se desclasificarán las autorizaciones al espionaje que pida la justicia. Abrimos El País, fotografía de un familiar desconsolado llorando con una botella de agua en la mano. Una matanza anunciada en redes sociales. El asesinato de 19 niños y dos profesoras en un colegio de Texas reabre el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos. El Mundo. No pone la fotografía de los niños, pone la fotografía del asesino. Compró dos rifles al cumplir 18 años y masacró a los niños durante 30 minutos. Salvador Ramos celebró su cumpleaños adquiriendo dos armas de guerra. Y ya en titulares que ocupan menos espacio, el PSC aboca a las familias a continuar reclamando el 25% en los tribunales. 25% de castellano en Cataluña. Y otro de los titulares, Ayuso ofrece organizar el tributo a los policías que vencieron a ETA. Cerramos con La Razón, donde también aparece en portada la fotografía de los niños asesinados y también de las dos profesoras. El tirador de Texas ejecutó a los 19 niños a bocajarro. Les dijo, vais a morir. Y hace referencia al partido que tenemos el próximo sábado, final de la Champions, a dos días para la final de la Champions. Ancelotti, un coach ejemplar. El Liverpool, entre la alabanza al Madrid y la venganza de Salah. Salah es uno de los jugadores del Liverpool. Bueno, pues terrible lo de hoy, pero bueno, una masacre que, por lo que recogen todos los diarios, pudo haberse evitado. Estuvo anunciada 15 minutos antes en las redes sociales. Pues sí, pero bueno, no se pudo evitar y ahí tenemos otro caso más en Estados Unidos que, bueno, parece que les gusta convivir con estas situaciones. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Papá, una altra vegada jugant a caçar fantasmes en l'aspiradora. Però, mamà, què fas corrent pel saló muntada en la granera? Aquest 28 de maig trau a passejar les teues aficions pel centre històric d'Elx i gaudis de l'orgull friki amb totes les activitats que hem preparat. Tallers infantils, jocs de taula, passarel·la cosplay i moltes més. Amb orgull, Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. El equipo de gobierno ha propuesto a través de Pymesa acometer la rehabilitación de todo el barrio Porfirio Pascual, al determinar que, al igual que ocurre en otras zonas del municipio, sufre un grado de degradación muy alto por el paso del tiempo y también por la baja calidad de los materiales de construcción que se utilizaron en los años 50. Porfirio Pascual cuenta con 18 edificios repartidos entre 40 comunidades de propietarios con 302 viviendas y 18 locales. Pymesa estima una inversión de 13 millones de euros para la rehabilitación integral de todo este barrio. Se ha hecho un boceto de cómo quedarán los edificios y plazas públicas tras su remodelación y se ha redactado el proyecto para pedir la implicación de otras administraciones públicas para que los propietarios de las viviendas puedan asumir una pequeña parte y no toda de los costes de rehabilitación. El alcalde y la edil de urbanismo presentaron a los medios de comunicación el diseño y los detalles de esta actuación urbanística importante y ahora queremos conocer la opinión de los vecinos porque tuvieron tres días de reuniones con Pymesa para conocer precisamente los detalles del proyecto. Por eso hablamos a continuación con el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Porfirio Pascual, Juan Antonio Curiel. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bien, esas reuniones se llevaron a cabo la pasada semana con, supongo que con los técnicos de Pymesa, y me gustaría saber cuál fue la opinión de los vecinos. Pues mira, la opinión, la verdad es que a lo primero, pues lógicamente, pues la gente está un poco como perdida, ¿no? Que como todo este proyecto, toda esta rehabilitación, claro, hubo confusiones con los vecinos todos y la verdad que hubo un buen comienzo en lo que es la asistencia y también de verdad que la gente lo que es satisfactoria en cuestión del tema del proyecto y la verdad que hubo mucha gente que la verdad que hubo interesante el proyecto este, más que uno que otro, como digo yo, pues que no tenía sus dudas y sus cosas en cuestión, pero bueno, esto al final salieron convencidos de que la verdad es que el rehabilitamiento que va a haber en el barrio es muy importante y uno de los mejores que hay. Y la verdad es que hemos salido bien favorecidos con los vecinos, convencidos. Allí nos explicaron todo lo que el proyecto este, que es la rehabilitación de la accesibilidad y eficiencia energética y estructura, ascensores, eficiencia, todo esto, rehabilitación del barrio, y la verdad es que hemos salido bastante convencidos. Vamos, estamos contentos con lo que hubo, ¿eh? ¿Los vecinos pueden asumir, porque allí se hicieron las cuentas, podéis asumir lo que os toca, vuestra parte, lo que os toca pagar? Sí, bueno, normalmente, a ver, si nos ponemos a pensar en lo que es el proyecto, con estas ayudas que tenemos, la verdad es que es muy beneficioso para los vecinos, porque si tuviéramos que nosotros mismos poner un dinero para rehabilitar el barrio, nos sacaríamos bastante mucho más de lo que nos sale a nosotros realmente en cada vecino. Ahí, entre cada vecino, al igualmente, puede salir unos 7.200 euros. Luego, personas al igual no son vulnerables, le puede salir casi regalado, o sea, casi muy poquito de pagar, ¿entiendes? Y entonces, claro, ya miramos un proyecto de lo que es poner un ascensor, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, ya nos cuesta por lo menos 5 o 6 mil euros. De esta manera, poniendo este dinero, con todo lo que va invertido en cuestión energética, de eficiencia energética, estructura, ascensores y toda esa reurbanización en farolas, etcétera, y todo esto, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Y yo animo a todos los vecinos, de verdad, a que apoyemos el proyecto este, porque si no lo hacemos ahora, hay que aprovechar. Eso es lo que te iba a preguntar, Juan Antonio. ¿El visto bueno ya lo tiene el ayuntamiento? ¿Ya se puede comenzar a tramitar las ayudas? Estamos en ello, están ya tramitando las ayudas y estamos en ello, ya que ya verás que sí, que todo va a ir bien y que la gente que estaba un poco indecisa al final han acabado convencidos cuando se les explicó el tema. Y la verdad es que sí, estamos ya solicitando las ayudas y a ver si tenemos esa suerte y ya verás que sí. Con lo que el proyecto, la actuación, ahora queda supeditada al dinero que pueda recibir el ayuntamiento. Sí, claro. Vale, pues si se consiguen esas ayudas que se van a solicitar con el proyecto ya en mano, ¿qué es lo que vais a conseguir? Esos 18 edificios, los 18 tendrán ascensores, las plazas del barrio Porfirio Pascual seguirán estando, esos espacios urbanos donde están, tendréis más, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el detalle de la rehabilitación? El detalle de la rehabilitación es como se expuso, lo de las plazas de aparcamiento creo yo que eso no se tocará, porque tampoco se dijo en ningún momento lo que se ve del proyecto, ¿no? Creo que eso utilizarán parte de lo que es del jardín y las plazas, lo que son las plazas de aparcamiento seguirán estando ahí. Así que si se aparecen las plazas de garaje de aparcamiento sería un error también, ¿sabes? Y en el caso de que todo esto, como yo te digo, pues tendremos unas ayudas ahí importantes para todo esto y creo que vamos. Vale. Estamos muy convencidos de que todo esto va a ir para adelante. Esta rehabilitación, ¿la habéis pedido vosotros? Vosotros, precisamente, vuestras quejas eran que... ¿Cómo se encuentran las estructuras de vuestros edificios? Las estructuras están muy deterioradas. Ya hubo informes, asistieron, vieron y hicieron fotos. Salimos también en Telel hace un año y pico por ahí. Y hicimos fotos. Ya llevamos unos 4 años mandando fotos, aceras hundidas, lo que es en las descorches, humedades, tejados, grietas en los techos, es que están generadas en todo, que el barrio está muy deteriorado, pero bastante, y hemos estado 4 años mandando informes, fotos y de todo, porque es que ahora los socavones y esto ya se va sumando cada vez más, ahora hay otro socavón que se está haciendo en la carretera. Y estamos con ese peligro y ese miedo de que en cualquier momento te puede caer, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Vais a poder aguantar hasta que se tramite las subvenciones, se adjudiquen las obras o vais a pedir al ayuntamiento actuaciones de emergencia? A ver, si en un caso ellos creo que si lo evalúan y han pasado ya, si hay algún caso de emergencia deberían de avanzar y de empezar, porque ya te digo que hay ciertas aceras que es que cuando llueve se hacen unas pasas de aguas, digo, en cualquier momento puede ser que caiga algo. Ya hay cornisas que han caído, ¿eh? Hay cornisas que han caído. Y nos da un poco de miedo estar todavía ahí. Pero yo pienso que sí que podemos aguantar, vamos. Si empezamos enseguida y nos aprueban todo esto, pues yo creo que el próximo año ya empezarán ya, claro, a rehabilitar aquello. Porque hasta el 2026 tenemos de que se rehabilite el barrio. ¿Y qué sabéis de los socavones? Porque el informe geotécnico todavía no hay resultados, pero ¿qué sabéis de los socavones que están apareciendo? Acabas de nombrar uno, ¿en qué carretera? Este socavón es, por ejemplo, ahora que se está hecho un poco en la carretera, que se asfaltó hace poco. Ya he mandado incluso a veces 3 quejas para que se está haciendo un hoyo cuando baja lo que es el paseo del Vinalopó hacia abajo a la ladera del río. Ahí se ha hecho ahora otro socavón, a ver, un socavón, pero de hundimiento de asfalto, ¿vale? Ya son tres veces que se está hundiendo. Y nos da un poco de miedo porque debajo pasan corrientes de agua y tuberías. Y se lo tapan, vuelve a pasar, se hunde otra vez y vuelve a pasar. Y ahí está la cosa. Y nos da un poco de miedo que cualquier día eso se hunda. El tema del otro socavón que está en las islas de Petanca, se hicieron las catas, creo que se hicieron 13 catas, y no se sabe todavía, yo por lo menos no lo sé, los resultados que hay. Estuvieron mirando aquello, pero el socavón que se quedó en las pistas de Petanca de momento se ha quedado paralizado ahí. Bien, pues después de hablar con usted, evidentemente se necesita celeridad para esta actuación. Gracias. Lo pedimos, muchas gracias a usted. Mm. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Hoy es jueves, 26 de mayo de 2022. La temperatura sigue agradable. Pues qué fresca, agradable. 18 grados con 9 décimas. Y tal día como hoy, nacía en 1948, por lo tanto cumple 74 años, Stephanie Lynn Nicks, conocida como Stevie Nicks, cantante y compositora conocida tanto por su trabajo con Fleetwood Mac como por su extensa carrera solista. Una de las pocas artistas de rock que ha mantenido una larga carrera en solitario, formando además al mismo tiempo parte de una banda exitosa. Como miembro de Fleetwood Mac, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y volvió a hacerlo como solista en 2019, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ingresar dos veces en el Salón de la Fama. La reina del rock, con esa voz rota sin duda. Stevie Nicks, la escuchamos con Fleetwood Mac, con sus sueños. Thank you.

Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. Este viernes a las 8:30 de la tarde, el Centro Hernandiano, situado en el Complejo Cultural de San José, en el barrio del Pla, vuelve a abrir sus puertas para hablar de muchas cosas. Se trata de un ciclo organizado por la Cátedra Institucional Miguel Hernández de la Universidad de Elche, que nos trae este viernes los diálogos poéticos intergeneracionales con los escritores Eduardo Bois y Ángeles Campello. Pues bien, hoy hablamos con el escritor y periodista ilicitano Eduardo Bois. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué cosas tienes que hablar con Angie Campello? Bueno, Angie Campello nos une una gran amistad y bueno, yo lo llevo diciendo tiempo. Digo, ahí yo estoy como poeta, pero yo realmente no me considero poeta, soy más bien narrador. La poeta es ella, además una de las mejores poetas que tenemos en Elche. Entonces pues será un diálogo entre amigos realmente, que nos unen muchas cosas y también nos separan otras, pero que nos enriquecen unos a otros. Entonces yo creo que va a ser una jornada muy, muy interesante y muy... Sí, yo creo que a la gente le puede gustar. Pues Eduardo, eres un narrador, no te consideras poeta, pero te incluyen en este ciclo organizado de diálogos poéticos con, lo has dicho tú, una de las mejores poetas de Elche, Angie Campello o Ángeles Campello. Eres también periodista. ¿Cómo puedes presentar, y además crítico, qué crítica haces de la poesía, de la obra de Angie Campello? Pues de Angie Campello puedo decir que es una obra donde utiliza mucho la mística oriental y donde realmente son estampas de la vida de sus meditaciones, y yo creo que pasan por su filtro y ella va haciendo una imagen, como son como retratos, ¿no? Como si fueran pinturas orientales. ¿Y quién te ha puesto en este ciclo? ¿Por qué participas? ¿Por qué tú, Eduardo? Pues yo creo que yo, porque bueno, con Angie hacemos una buena simbiosis, y luego bueno, yo realmente tengo dos poemarios publicados, pero yo no me considero poeta. Me parece que mi literatura, mis poemarios son como el germen o lo que he escrito después, ¿no? Pero toca los temas, la infancia, el duelo, la culpa, entonces... Yo creo que es por eso, porque también toco temas muy universales. Creo que toda tu obra está muy relacionada contigo, con tu ser, con tu vida, con tus experiencias. La última novela que has publicado es Estirpe, donde se reflejan tus miedos, tus fantasmas. La poesía es ese germen, es lo que refleja realmente de cómo eres, lo que hay dentro de ti. Sí, mi poesía, los dos poemas que tengo escritos, Últimas jornadas en el paraíso y Profesor Trenquimacín y otros parques infantiles, fue el germen. Es como un experimento que luego me ha llevado a escribir lo que he escrito, que es el libro este de la Estirpe. Yo creo que todo lo que he escrito anterior a la Estirpe era como un ensayo. Y ahora pues voy a intentar salirme un poco de la Estirpe, y en el próximo libro no será diferente, porque voy a tocar los mismos temas, pero más novelados. Ah, vale, que la Estirpe es una especie de ensayo novela o autobiografía. Sí, es una mezcla de géneros, es como una investigación. ¿Y cómo está yendo? ¿Cómo está yendo esta última novela? Muy bien, he recibido muy buenas críticas, parece que ha gustado a la gente, a pesar de ser un libro duro, pero parece que es un libro que ha llamado la atención. Y en la participación en este ciclo, en lo que vas a hacer el viernes, dialogar de la poesía con Angie Campello, te va a volver acabas de decir que lo próximo va a ser algo más novelado, pero ¿regresarás a la poesía en algún momento? Sí, no, si yo poesía escribo. Lo que pasa es que las tengo ahí guardadas en un cajón. Además, en el mañana leeré algún poema inédito que tengo. Entonces, sí, la poesía volveré. Algún día, a lo mejor, me apetece publicar un libro de poesía. Pero es que tengo una historia que me ha atrapado desde el primer día que la empecé a concebir en la cabeza, porque porque yo soy muy de escribir primero en la cabeza y luego plasmarlo. Y yo estoy con eso ahora mismo. Ya, por eso la cabeza no la tienes nunca pisando la tierra, ¿no? Siempre pensando en tus historias. Sí, bueno, muy en la tierra también por mi trabajo, trabajo en servicios sociales y trabajo con temas muy muy duros, pero sí, también es una forma de evadirme de mi realidad, ¿no? Un poco, aunque mi próximo libro es de mi realidad, es de mi trabajo, o sea, que bien. Evidentemente servicios sociales, ahí habrás visto pues cómo también la crisis de Ucrania, la guerra en Ucrania ha afectado tu última novela, Estirpe, hablaba sobre la maldad, sobre personas realmente malas. Lo que está pasando en el mundo refleja, bueno, mantiene muy vigente tu novela. Mantiene muy vigente mi novela porque muchas veces pensamos que no se va a volver a repetir la historia y es que se está volviendo a repetir. Se está viendo en las noticias que pasando cosas muy parecidas a las que pasaron en la Guerra Civil Española, en Bosnia, en Vietnam, en el país que pongas. Una lástima. Eduardo, ¿cómo ves el Centro Hernandiano? ¿Has participado en alguna ocasión, en algún ciclo? Porque es un espacio más que se abre a la cultura y a la literatura. Bueno, he ido como espectador, pero me parece por eso que es muy bueno que se vayan abriendo espacios en la ciudad para la cultura y que sigan habiendo. O sea, que Elche es una ciudad que con un nivel literario, pero hay un nivel muy alto en todo, pero literario es un nivel incluso más alto que Alicante, que la capital. Tenemos grandes escritores aquí. Hemos tenido dos referentes a nivel nacional, como Vicente Verdú y Vicente Lomuña Foix. Y yo creo que Elche se merece un impulso a la literatura más grande, incluso. ¿Y qué te parece que a Vicente Molina Foix le hayan nombrado hijo predilecto de la ciudad? Me parece estupendo porque es una persona que ha hablado mucho de Elche en sus escritos y es un enamorado del misterio. Y como enamorado del misterio, yo creo que es uno de nuestros mejores embajadores. Entonces, para mí es una alegría. Es uno, además, la gente no sé si lo sabrá, pero es uno de los nueve novísimos, de los grandes, de los nueve escritores que hizo Casteller de la antología mítica. Entonces, yo creo que creo que es el único que queda vivo ya. Entonces, yo creo que es una alegría y es una especie de premio a él también por haber sido nuestro embajador. Pues Eduardo Boix, esto lo que pone de manifiesto es lo que acabas de decir. Aquí la literatura, los escritores, tenemos primeras espadas y tenemos un nivel muy alto en Elche. Las palmeras, el misteri, ¿qué es lo que inspira? ¿Qué os inspira a vosotros de Elche? Pues bueno, a mí me inspira mucho, yo soy muy de las afueras, de la vía para arriba, ¿no? Yo soy de la vía para arriba, yo nací en Elche, en el hospital, pero me he criado en el Toscar y yo soy muy orgulloso de ser de mi barrio. O sea, que entonces yo hablo de mi barrio. El próximo libro, casi todo lo hablo es del barrio. Entonces, yo creo que Elche en sí, que además no solamente escritores, también ahí tenemos al niño de Elche, tenemos a Chema con el director de cine. Yo creo que Elche es un sitio donde hay una eclosión cultural impresionante que hemos crecido todos como si fuéramos caracoles alrededor de la fábrica de calzado y que hay una generación anterior y la de ahora y la que vendrá, seguro que vamos a tener, que Elche vamos a ser un referente a nivel nacional. Pues alguien definió la poesía como caracoles nocturnos, así de pasada. Acabas de también hacer esa metáfora, todos como caracoles. Pues enhorabuena, Eduardo Boix, por tu trayectoria como escritor y enhorabuena también por haber nacido en las afueras, como dices tú, en barrios que están dando pues a ilicitanos universales. Pues sí. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Thank you.

Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Son las 9:40 de la mañana, lo estamos diciendo desde las 7. Hoy se cumplen 3 años de las últimas elecciones municipales de la que salió el gobierno de coalición PSOE y Compromís, cuyos portavoces responsables pues han asegurado, a pesar de las discrepancias surgidas en los últimos meses, pues que van a agotar juntos este mandato municipal, que por ahora nos deja como actuaciones destacadas la peatonalización del centro de la ciudad y la incorporación de más carriles bici para reducir el tráfico privado. Y hoy es además pues uno de esos 3 jueves del año que relucen más que el sol. Hoy es el jueves de la Ascensión. Ya saben aquello del refrán que hay 3 jueves que relucen más al año que relucen más que el sol, que es el Jueves Santo, el Corpus Christi y el de hoy. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Cuando tratas mal a alguien te haces daño a ti. Yo conozco mis demonios y te puedo decir que las trampas que te pones yo me las puse a mí. Que las cosas que me dices te las dices a ti. Que este mundo no lo entiendes ni lo comprenderás, pero no sirve de nada hacer daño a los demás. Así que abre tus alas.